defendiendo un derecho de vida. Urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Urgente. Vida el territorio. Entretejido urgente. El territorio es cuerpo y tierra. Es cosmovisión. Cultura. Memoria. Agua. Aire. Fuego. Tierra. Cuerpos. Entretejido urgente. Desde el territorio geográficamente ubicado al sur de lo que hoy se llama Argentina, al este de la cordillera de los Andes, Puelmapu para el pueblo mapuche, en las fronteras de Río Negro y Chubut. Comunidades mapuche y organizaciones socioambientales nos alertan sobre el avance extractivista y nos cuentan experiencias de cómo defender la vida en los territorios. Defensa de la vida en los territorios. Desde el territorio mapuche tehuelche vamos aprendiendo a habitarlo, desaprendiendo. Nunca fue un desierto, es lo que nos contaron para construir la idea de vacío, de que nunca hubo nada ni nadie. Desde la cosmovisión mapuche tehuelche, aquí hay mucha vida. Territorio es todo, es todo. No queda nada afuera. Es nuestros ancestros, es nuestra historia, es nuestro lugar físico donde vivimos, es nuestro alimento, es todo, todo. Y lo que nosotros hacemos para que ese equilibrio pueda seguir proyectándose a lo largo del tiempo. La tierra no es un bien del cual apropiarse, sino una cuerpa que gesta, nutre y sostiene. Muchos poderes e intereses capitalistas se mueven hace más de un siglo para apropiarse del suelo, los bosques y el agua. En este entretejido urgente suenan las voces de Elisa Ose y Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Nora Corbalán y Mariana Colinecul, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Catalina Lineros, del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Cantera de Mallén Ahogado. Ivana Buenelaf, mapuche feminista comunitaria antipatriarcal, integrante del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Cantera de Mallén Ahogado y de Feministas de Abya Yala. Marimari Compuche, Inche Elisa Ose Ñancunao Piñen, Incheta Lokche Pu Huaytec Pan. Bubaiteka ni tugun, ka bubaiteka ni mongen mai. Estoy hablando hoy de la comunidad de las Huaytecas, que tiene formalmente, nos hemos organizado por toda la pérdida de territorio que habíamos tenido y ya no sabíamos cómo defenderlo, hace creo que son 15 años más o menos que tenemos la organización. Pero la pelea viene de mucho antes. Bueno, en mi familia llevamos por generaciones 130 años. Y lo que yo tengo que destacar, yo no sé si dije voy a copiar esto, cuando yo era chica, que tenía que acompañar a mi madre a los diferentes lugares donde se estaba metiendo para sacarle el territorio, que andaba con gente de dirección de tierra. Yo tenía 4 o 5 años. Y recuerdo que yo lloraba escondida en el monte porque había que ir a los lugares donde se estaba metiendo. Había, si no, que vos tenés que correrte para acá, era lo que yo me acuerdo. Y decían, ¿y por qué llora? Lloraba de la indignación, porque se estaba perdiendo el territorio, porque mi madre lloraba. Pero yo estaba ahí al lado. Y uno creo que inconscientemente va juntando esa fuerza y diciendo esto es lo que tenemos que seguir haciendo. También esto transmitirle a la otra generación, porque un día uno no está más. Mi madre murió a los 90 años, nació en este lugar y está sepultada acá en este territorio. Y lo que espero, queden generaciones más jóvenes que puedan seguir defendiendo y ojalá que algún día llegue el momento que diga, bueno, ya Estamos tranquilos, nos han devuelto, porque no tienen que reconocer nada, nos tienen que devolver el territorio y nuestras generaciones no tienen que seguir el de este desgaste que hemos tenido todos estos años para continuar en el territorio, porque te descuidás y te sacan. O sea, es una lucha constante. Tantos años con el tema de la nueva minería nos llevó no solo a vincularnos fuertemente con las comunidades, sino a recorrer los territorios, a hacer presencia en los territorios y a hacer este entramado de asambleas, que realmente es una cosa que yo creo que es inédita, o sea, no sé si en otros lados se da, no en otros lados, en otros sectores, ¿no? Más allá de las asambleas, porque hoy somos una red de asambleas, de organizaciones que estamos realmente haciendo pie en todos los lugares en el territorio, algunas más nutridas, más concurridas, otra con menos compañeros, pero... Y hemos trazado una red y nos vemos cada tanto y vamos mucho a la meseta, a los territorios que están amenazados, y ahí ya no hablamos solo de asambleas, sino que hablamos de una red de asambleas y comunidades. Y cuando decimos comunidades, es clara referencia a la Mapuche Tehuelche, ¿no? No a la comunidad urbana, a otra. Y eso me parece que es también súper rescatable, porque cuando viene gente de afuera se asombra que acá la asamblea sigue siendo un modo de organización que quedó de aquel 2001 y que en otros lados, en capital, en las grandes ciudades fracasó, y sin embargo acá sigue siendo sostén, sigue siendo el motor de un montón de cosas que pasan. El día 10 de junio nos pusimos a tomar el control territorial en la cantera de Mallinogado, en donde una empresa está devastando el territorio, en donde tampoco se está haciendo cargo en reforestar, en cuidar el lugar. Entonces dijimos, no podemos dejar esto así. No podemos escuchar que sigan dinamitando, que sigan sacando áridos, que se siga trabajando y llenándose los bolsillos del vil metal con nuestro territorio. Hace 2 años era un pozo basurero donde se depositaba residuo forestal, pero también mucha basura. Pero de acá a 2 años, después de la explotación de la empresa CENESAPAC, esto realmente es un problema grande, más que nosotros vivimos con nuestras casas al borde de la cantera. Ellos explotaron, se fueron muy al fondo, entonces nosotros ahora tenemos un índice de erosión del suelo que no sabemos. Dentro de 10 años todavía no tenemos un estudio hecho dónde quedará el fondo de nuestros terrenos. Mi casa está a unos 60 metros de este fondo, entonces para mí es muy peligroso, para mis hijos también. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer control territorial. Acá no se va a tirar más basura, se va a tirar forestales y tierras. Entonces, decidida a esa acción y a poner el cuerpo, nos sentamos en una mesa de diálogo con las autoridades municipales. Seguimos controlando ese territorio en donde está trabajando la empresa CENESAPAC, que es la que está haciendo el asfaltado y estamos rellenando para poder, igual eso va a llevar muchos años, pero para poder volver a ser un lugar, un bosque nativo como lo era antes, ¿no? Yo soy la tierra ya. Muchas ideas se impusieron con la cruz, las armas y los libros para encubrir o justificar el genocidio de la gente de la tierra. Muchas instituciones del Estado han sido cómplices necesarias para que sus sobrevivientes quedaran olvidades, invisibles, en silencio. ¿Por qué es tan importante la defensa del territorio? Porque este territorio siempre fue el territorio del pueblo mapuche. O sea, la comunidad mapuche de las Huaytecas pertenece, es parte del pueblo mapuche. Todo este sector, todo lo que hoy llamamos Patagonia, era parte del pueblo mapuche. Y cuando vino la famosa conquista del desierto, invadieron nuestro territorio y se robaron nuestro territorio. Entonces quedó en manos de la gente del gobierno nacional, en algún momento ahora de gobiernos provinciales. Entonces nosotros hemos ido quedando en sectores muy chiquitos y siempre defendiendo y con la idea, lógicamente, de poder recuperar lo que más podamos, digamos, para nuestra familia. Sabiendo que venimos de parte de una comunidad y que todas las comunidades hemos pasado por lo mismo, digamos, todos somos, hemos sido parte de la mal llamada conquista del desierto, donde hemos quedado en lugares muy reducidos, pero que además de esos lugares reducidos, siempre hemos ido perdiendo el territorio que en algún momento pudimos utilizarlo libremente. Acá, digamos, la gran pérdida territorial que nosotros tuvimos se dio sobre todo en la época en que vinieron las forestaciones de pino por parte del IFONA Nacional. Y así, bueno, fueron excluidas muchas familias, mucho territorio de nuestro territorio fue afectado por las plantaciones de pino. Fuimos corridos o arrinconados o achicados nuestro territorio. Entonces, en aquella época, cuando vino esta invasión, no teníamos una legislación que respaldara nuestro reclamo. No éramos escuchados, aunque ahora tampoco somos muy escuchados, pero como que tenemos una legislación que por ahí nos respalda y nos escuchan un poquito más. Bueno, llegó un momento que empezamos a hacer reivindicaciones territoriales porque no teníamos respuesta del Estado a que nos devolvieran las tierras que fueron usurpadas por terceros, por los empresarios forestales. Y fue así como en esta comunidad somos varias familias, nos reconocemos como por LOF o por grupos familiares. En esta parte del territorio pertenece a lo que se llama LOF Yankunao Barría. Hay otros que es Los Palmas, Los Baravena, bueno, así van, se van llamando las otras partes del LOF y partes prácticamente todas recuperadas, digamos, en los últimos años y todas afectadas por la misma cuestión que es las forestaciones de pino, que fue el método que utilizaron para quedarse con nuestro territorio. Así que ha sido una lucha constante desde que llegaron hasta el día de hoy, porque si bien se ha judicializado y demás, silenciosamente los pinos nos siguen atacando. O sea, por ahí tenemos el litigio judicial con quienes lo plantaron y con quienes quieren seguir metidos en nuestro territorio, pero los pinos fueron la herramienta que ellos dejaron para que nos sigan invadiendo nuestros bosques, nuestros lugares. Defensa de la vida en los territorios. Nosotras somos parte de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que venimos activando en esta parte de la comarca andina, en el noroeste del Chubut, hace ya unos cuantos años, en relación con el tema del extractivismo, en defensa de los bienes comunes y contra el extractivismo. Pero en este andar nos hemos relacionado necesariamente con el pueblo mapuche de Huelche, justamente porque nos une con ellos el tema, el propósito común, que es la defensa de este territorio, además del reconocimiento de que estas tierras en las que nos encontramos, en ellas habitaban el pueblo mapuche de Huelche. Entonces nos parece que es el inicio de todo, es decir, que estamos en territorio mapuche de Huelche, como primera cosa. Y después, bueno, nos vamos encontrando en este andar y tejiendo en este andar, en el que también encontramos que tenemos formas comunes, porque un poco esto de reunirnos en asamblea, la horizontalidad, la no existencia de jerarquía, la autonomía, va de lleno con esta forma que ellos tienen también de organizarse y de vincularse entre sí, que es este concepto de trabún, que un poco ahí nos encontramos y ahí nos reconocimos con algunas cosas similares, ¿no? Que caminábamos juntos. En el espacio de la cantera se vienen extrayendo áridos desde hace 18 años, provocando la degradación del suelo y la pérdida del bosque nativo. La falta de control del Estado generó también que empezara a usarse como basural, situación que venía denunciando la organización Tierra y Dignidad, vecina de la cantera. Nosotras nos creemos con la fortaleza y la capacidad de trabajar mejor este lugar de lo que lo ha hecho el Estado. Así que acá con las compañeras hemos hecho control del espacio, le hemos pedido al Estado que se retire, le hemos pedido que retire a su trabajador que tenía en el lugar. Es un control territorial, nosotros vivimos en el lugar y queremos controlar qué es lo que venimos a tirar. Por ejemplo, solo vamos a aceptar residuos forestales nada más y usando ese forestal que se puede chipear, se puede sacar leñas. Nosotros estamos pagando 1.500 el metro de leña. Sabemos que vivimos en un lugar donde los servicios públicos no existen. Acá nos calefaccionamos a leña, no tenemos agua potable, acarreamos el agua, la recolectamos de la lluvia o vivimos en lugares ricos en vertientes y tenemos la posibilidad de tomar agua de vertiente. Pero no son todos. Los únicos que toman agua de red potable son los que viven en el centro. El resto de Bolsón, todos vivimos sin agua potable. No podemos dejar que esto siga pasando en nuestra nariz. Entonces, esta es una situación que si dejamos en manos del Estado ya sabemos cuál es el fin. El fin es un basurero, es rellenar este espacio con un montón de basura y vaya a saber de acá a 10, 15 años qué proyecto tendrá para estas tierras, si serán de loteo, si serán de instalar un supermercado, si será de vendérsela muy barata a algún empresario de las inmobiliarias. Entonces nosotros le decimos que no a todas esas ideas y tenemos nuestro propio proyecto grupal para el espacio colectivo, comunitario, de recuperarlo. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrando digo vecino al amo acequia y paisano, hornos, caballos y fiestas, con los chilenos hermanos, con lo del campo también y trabajando de temprano, con lo del campo también y trabajando de temprano. Canto al barrio San Martín. Canción donde he sembrado la vida, de Luisa Calcumil, actriz y cantora mapuche. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Defensa de la vida en los territorios. Las muertes violentas e injustas dejan heridas dolorosas y cicatrices que se ocultan. Las heridas se sanan porque en ellas también hay vida. Las cicatrices son mapas de la memoria. Allí brotan y rebrotan las resistencias y los saberes ancestrales se recrean en nuevos tejidos con saberes desobedientes. La naturaleza es nuestra casa y la tenemos que cuidar, si no nos vamos a quedar sin casa. Y están las mineras que hacen desastre, que contaminan el agua, que contaminan el agua, la subterránea. ¿Qué producción se puede tener? La gente tiene que irse a otro lugar o directamente termina enferma y se muere ahí. Y si esto no se para y si no escuchan un poco, nos vamos a quedar sin vida en algún momento, si esto no tiene un freno. Con cosas sencillas podemos parar todo esto, pero con estos monstruos, ¿cómo haces para que te escuchen? Si nosotros somos los que filosofamos nada más y que decimos cosas que no tienen. Porque cuando nosotros defendíamos el bosque de Guaiteca, que estaban haciendo zanjas, que estaban sacando el agua, que eso si se desagota, se iban a perder esas plantas y nos íbamos a quedar sin agua en este sector, porque se abastece de agua a todo, incluso a Bolsón, porque se van juntando los arroyos. No, tuvimos que traer un técnico que nos pusiera la firma para que nos crean. Entonces, por eso digo, no todos nos escuchan. O sea, no es creíble porque no hemos pasado por la universidad. Sí por la universidad de la MAPU. El cipresal de las Guaitecas es un bosque nativo que solo existe en este territorio y en otro punto de América del Sur. Rodea el Regüe, espacio ceremonial de la comunidad. Un poco el corazón de acá de la comunidad es lo que tenemos el cipresal de Guaitecas. Ese sector está invadido por pino, pero además está muy mirado por intereses del Estado de Río Negro, pero intereses más de gente particular que es un lugar muy valioso, de una riqueza natural que no se puede describir porque no hay en otros lugares, y es el lugar donde nosotros hacemos nuestra ceremonia. Para nosotros tiene un sentido espiritual muy amplio. Bueno, hace unos años comenzó un conflicto más fuerte con el tema de José Luis Silberberg, que es el, digamos, el que protagonizó parte de las plantaciones de pino, y loteó el lugar y lo que ahora se conoce como el Consorcio Parcelario Solares de la Comarca. Entonces, ¿ahí qué pasó? Nosotros tuvimos sí o sí, digamos, tener presencia fuerte en ese sector del territorio, porque estaba en peligro parte del mallín que sostiene al bosque de Guaiteca. Porque hay lugares donde no está el agua sobre el suelo y hay que traerla de otro lugar. Y lo que ellos habían hecho, estaban excavando el mallín que sostiene el cipresal de Guaitecas para abastecer esa cantidad de cabañas. Lotearon, hicieron 60 lotes que alcanzaron a construir una parte y pudimos parar, pero nos llevó mucho tiempo, mucho desgaste, muchas denuncias, un montón de cosas tuvimos que soportar a raíz de esa, que tampoco se ha resuelto del todo. No ha determinado la justicia qué hacer con, digamos, no hay una resolución judicial firme, pero lo que sí podemos asegurar que nosotros tenemos, digamos, la posesión del territorio. Somos los guardianes de ese territorio, no hay otras personas allá adentro más que la parte mapuche, y que la vamos a seguir sosteniendo hasta las últimas consecuencias. Digamos, tenemos control territorial, es lo que quiero decir, control territorial sobre ese sector, así que eso nos da seguridad que más allá de lo que diga la justicia, de que vamos a poder defender ese lugar y conservarlo para siempre y para las otras generaciones. El extractivismo y básicamente son todas aquellas actividades que nos las pintan por ahí como productivas, pero que en realidad lo que hacen es básicamente sacarle la tierra y no dejar nada en ella. Entonces hablamos de la minería como una actividad extractivista, del petróleo, el fracking, también de la agroindustria, porque quita nutrientes, deja hecho pelota al suelo y no le da nada, eso no se repone o tarda muchísimos años en reponerse. Y otras actividades que van asociadas a esto, porque son actividades que requieren de mucha energía, como por ejemplo la instalación de hidroeléctricas. Y en esto también nos volvemos a juntar, a reunir, a asociar con muchas de las comunidades que están en lucha en el territorio contra las hidroeléctricas. Y en relación a esta crisis que venimos pasando del Chubut, que está armada como para proponer la mega minería como salida a esta crisis. Sabemos que no queremos, que somos una provincia que hace muchos años ya estamos diciendo que no en las calles, y en este contexto en particular de pandemia, a través de las reuniones, ¿no?, y de los encuentros con comunidades y con otras asambleas de la provincia, se decidió lanzar por segunda vez la iniciativa popular, que consiste en juntar firmas para un proyecto de ley que profundice, ¿no?, en este cuidado de nuestro territorio, que definitivamente diga que no queremos ni exploración minera ni zonificación. Se hizo el segundo lanzamiento de la iniciativa popular y en todas o casi todas las localidades de la provincia se están moviendo también las asambleas y las grupas de vecinos que estamos, bueno, llevando información, recorriendo también el territorio para poder juntar firmas, y siempre poniendo hincapié en que más allá de la cantidad de firmas que podamos llevar, ¿no?, y que se trate este proyecto de ley, se tiene que garantizar que vamos a estar acompañando en las calles, que vamos a estar con presencia en las calles, y seguimos marchando todos los cuatro, seguimos saliendo y agrupándonos y acuerpándonos pese a todo este contexto de distanciamiento, con todos nuestros cuidados también, porque ese es un día de lucha antiminera en nuestra provincia, y es un tejido muy lindo también que se va dando con las otras localidades de la meseta, con las localidades de la costa. La polquita del desquite, de Bettina Labrone. Thank you. quita del desquite salió cuando Esquel ganó el referéndum de no a la mina por un 80% de votos de los ciudadanos. Y se llama el desquite porque la mina que estaba por instalarse ahí se llamaba así. Así que el desquite nos lo dimos nosotros. Entretejido urgente. Defensa de la vida en los territorios en tiempos de pandemia. Las políticas siguen su curso, no están en cuarentena. Los políticos están en su salsa proyectando un futuro sin que nosotros los molestemos. Entonces, es una forma de control social, claramente, esta cuarentena y esta modalidad. Con esto no quiero decir que el virus no existe y demás, pero me refiero a que les viene de 10, que no nos podamos juntar, que no nos podamos enterar lo que le está pasando al otro, no poder ir a apoyar a una comunidad que está en conflicto y, por lo que sé, en otros territorios, los terratenientes, los políticos están a full metiéndose en las comunidades, desalojándolas, reprimiendo, quitándoles el territorio, metiendo en minería. O sea, están haciendo lo que quieren y les viene como anillo al dedo esta situación. En ese sentido sí nos afecta como pueblo, como sociedad, esta situación, este contexto de pandemia. Y sabemos que el extractivismo no se toma cuarentena, que para nada dejaron de trabajar con esas intenciones de seguir avanzando en estos territorios. Para nosotros la opción fue guardarnos y aislarnos, distanciarnos. Pero bueno, pese a eso, pudimos también encontrar formas de seguir estando comunicadas, tanto como buscar nuevas herramientas y darle sentidos a la virtualidad y a las herramientas que tenemos, como son las virtuales, las redes, y también en los encuentros, sea con menos de 10 personas en nuestros lugares, con todas esas precauciones, ¿no?, y para cuidarnos. Pero sabemos que pese a eso, nosotros tenemos que garantizar la presencia también en los territorios, en las calles, pero bueno, estamos organizadas en ese sentido. Sí, hemos salido a más red. En estos días está la noticia de, no sé cuántos son, 60 o 90 trabajadores mineros enfermos en Jujuy. Uh-huh. Después de que desde Nación se decretara que es una actividad esencial, que nosotros nos preguntamos cómo pueden designar esencial a esa actividad, hoy hay, por estos descuidos, por estas no previsiones, un montón de personas infectadas en el norte, ¿no? Porque bueno, no hay que olvidar que las empresas lo que buscan es ganar y, digamos, y ahí el trabajador es el que está descuidado, ¿no? Sabemos que bueno, ha habido en la provincia también, eso, han llegado en sus camionetas de Pan American Silver con mercadería, con insumos para la gente, porque en medio de esta crisis muchos hemos estado limitados y sin la posibilidad de salir a trabajar, de quedarnos y generar también ahí nuestra economía, y también desde ese lugar, o ver a jefes comunales con un barbijo de Pan American Silver, y siguen haciendo campaña y siguen avanzando hasta de todas las formas. Y a la vez la resistencia de la gente que dice, guárdense su combustible, que seguiremos sin energía, pero acá en este pueblo no entran. Y es fuerte porque es gente que está mucho más vulnerable y mucho más desprotegida en lugares que son difíciles salir adelante. Entonces son gestos de dignidad y de fuerza que a nosotros nos alimenta un montón, ¿no? Porque uno ve eso y dan más ganas de salir a defender el territorio. Defensa de la vida en los territorios. cosa muy buena, eso de andar calladita, no ha de ser cosa muy buena. Los dolores y las penas son parte de nuestra vida, también las alegrías sembradas como semilla, también las alegrías sembradas como semilla. Estas manos que trabajan siembran y te hacen el pan, con la razón de mi gente la guitarra se ensolar, con la razón de mi gente la guitarra. Sonaba Poema a la Cantora, de Luisa Calcumil, actriz y cantora mapuche. Entretejido urgente. Digo, no hay política que ayuden a que la gente pueda sostener, quedarse en el territorio, hayan proyectos que puedan mantenerse. Están, como vulnerables y tienen que salir a buscar trabajo a otro lado porque generalmente vivimos, entre comillas, clandestinos, porque no tenemos permiso para hacer algún aprovechamiento forestal, que es la cantidad de pinos que tenemos dentro del territorio, porque tiene dueños, son otros los dueños, no somos nosotros. Tenemos que lidiar con el tema del servicio forestal. Por ahí algunos consideraron el recurso leñero queda solamente para el abastecimiento de las familias del lugar, porque con el tema de las plantaciones de pino, nuestro territorio ha quedado devastado con respecto a su bosque nativo. Es muy poco lo que queda y lo que queda hay que ir conservándolo y tratando de que los bosques nos den una parte, un año para sacar la leña seca que cae, pasamos al otro año y son pocos los lugares. Y además también pocos los lugares para tener los animales, no podemos tener gran cantidad de animales porque no se puede sostener. Pero la otra cuestión, con respecto a eso, nosotros no hemos bajado los brazos, siempre estamos como atentas a cuestiones que nos van pasando en el momento, trabajando sobre la urgencia y a veces no podemos llegar a profundizar en el tema, que es el que nos preocupa y que nos ha traído tanto problema y que nos ha despojado el territorio, que es el tema de plantaciones de pino, porque por un lado, se ha creado o se estableció lo que es la ley de bosques nativos hace unos años, pero nunca fue dada de baja la ley de plantaciones forestales, de bosques implantados. Hoy conviven las dos legislaciones. Entonces, por un lado, arman semejante bardo, diríamos, que van a arreglar todo el bosque nativo, que qué sé yo, pero mientras tanto, las plantaciones se siguen habilitando. O sea, está vigente la ley de plantaciones forestales de pino o de otras especies, pero principalmente de pino, y a la vez está lo de bosques nativos. Entonces, por un lado, le dan subsidio a quienes, reconocen la tierra, para que restauren el bosque nativo, ¿sí? Y por otro lado, le dan el subsidio a aquellos que todavía siguen plantando pino. Entonces, todo es plata. Acá no vemos nosotros mejora a futuro, menos a un futuro cercano. Si no se le da por lo menos darle de baja a la ley de plantaciones de exótica, que en este caso son los pinos. Todo es negocio. Entonces, que se pudiera controlar toda la invasión de pino, porque de aquí a unos años nosotros nos vamos a quedar sin agua, las otras generaciones, por ahí yo todavía la voy a tener, las otras se van a quedar sin agua porque el pino consume mucha agua, pero además ya no van a conocer a su entorno natural, el Ichufilmongen, decimos nosotros, la vida natural, no la vida implantada. Nosotros lo que defendemos, digamos, es lo que es el Ichufilmongen, lo nuestro, lo que sale en el territorio. Pero hoy nos está matando a nuestro Ichufilmongen, porque donde va avanzando eso, se van perdiendo otras especies, como el Lahuel. En muchos lugares ya no lo hay. Hay animalitos que ya han emigrado porque no tienen lugar donde estar. Hay un montón de cuestiones y sobre todo siguen siendo, diríamos, la potencia de los que compran tierra para seguirse quedando, digamos, con el tema de las plantaciones de pino. Porque mientras existan las forestales, nosotros, en cuanto nos descuidemos, ellos ya están adentro otra vez. Están atentos que nos descuidemos para volver a entrar y seguir haciendo. Entonces ahora ya cambia, la parte forestal la quieren hacer turística, algún otro, digamos, emprendimiento que no tiene nada que ver con la zona rural y que van rompiendo, digamos, o deteriorando lo que es el Ichufilmongen, en este caso el bosque nativo, que es la parte que a nosotros nos toca defender y cuidar. A mí me preocupa en lo personal qué es lo que va a quedar después de todo esto, que de todo este miedo que sembraron y de toda esta naturalización de cierta presencia en las calles de tanto milico y nada, tanta milicada y tanta naturalización. Me parece que eso es terrible, ese es el miedo. Que eso, ¿cuánto de eso queda? El vecino que te dice, ¿a dónde puedo llamar? Porque vi a un señor caminando con unos niños por la calle. Pero no sé si hemos hecho una reflexión colectiva de esto, creo que eso vamos a ver qué deja. Por acá no dábamos vueltas, ay, una locura de dar vueltas porque te cruzás con un patrullero acá o allá. Una paranoia, una cosa muy loca, que en realidad no era paranoia. Largamos una campaña, el Estado no te cuida, te mata, el Estado no te cuida, te viola, el Estado no te cuida... Te encarcela, cuando vimos todo eso que pasaba, haciendo referencia justamente a esto, a la cantidad de casos que empezaron a surgir y que siguen surgiendo. De violencia, ¿no? Sí, de abuso policial. En la provincia y en el resto del país, ¿no? Entonces, para nosotros eso también fue como muy importante poder, aunque sea desde la cuarentena, desde el aislamiento, trabajar esos audios, acordar un texto y después dar ese mensaje cuando no son muchos por ahí los que comentaban eso, ¿no? Los que ponían blanco sobre negro respecto de eso, ¿no? A nosotros la pandemia particularmente no nos afectó en el sentido de que no tenemos una forma de vida urbana. Entonces, ya de por sí, nosotros es estar todo el tiempo en el territorio, no es novedad. En mi caso, si bien tengo un trabajo que no es mapuche, soy docente, las escuelas donde trabajo están en el territorio. O sea que yo las 24 horas estoy en el territorio, siempre. Entonces, en eso no nos ha afectado, porque además siempre hay tareas para desarrollar, ya sea en el tiempo, no sé, de verano, de otoño, de invierno, siempre hay cosas para hacer. Por otro lado, afecta esto de poder relacionarnos con otras comunidades. Está la barrera en Chubut, que no podemos relacionarnos con las comunidades que están del otro lado del paralelo. Lo mismo en Villegas, aquí, que tampoco podemos relacionarnos con las otras comunidades que están cerca de Furilovche. Y eso sí nos afecta. ¿Cómo puede ser que alguien que ha pasado no sé cuántos años en una universidad no pueda ver esta cuestión y que sigan entregando permisos para seguir forestando, entregando permisos, cortando, talando el bosque nativo, trayendo gente que se mete y está con unas máquinas extraordinarias? Son máquinas que ya ni siquiera necesitan personas para cortar los árboles. La máquina va cortando, desganchando y moliendo a la vez. Y así se van por arriba de la cima de las montañas, cuestión que ahí es donde tenemos que respetar. No, ellos hacen casa en cualquier lado, hacen emprendimiento en cualquier lado, camino en cualquier lado, cruzan por cualquier parte del río, no les importa nada. O no, lógicamente, a lo mejor no lo han aprendido o no lo quieren aprender. Por ahí nuestra diferencia con el pensamiento occidental, con la ideología occidental, está en esa cuestión, en donde ellos piensan que son los dueños, son seres superiores, donde van a hacer lo que quieren con los otros seres. Nosotros, dentro de la cosmovisión mapuche, todos somos iguales, nos complementamos unos con otros, tenemos roles diferentes. No es que porque seamos personas vamos a ir arrasando y matando lo que encontramos. Vamos utilizando de la Mapu lo que vamos necesitando y se va respetando. O sea, ella nos da para vivir, porque necesitamos vivir, pero no para hacer semejantes talas y para que se llenen los bolsillos de una sola persona. Eso no está en nuestros pensamientos. Desde el territorio mapuche tehuelche vamos aprendiendo a habitarlo, desaprendiendo. Y como estrategias acá nos quedan pocas, porque por ahí para quienes están en el pueblo la conectividad es una forma de enterarse, de difundir, contactarse con los demás, pero entre nosotros es bastante difícil porque en los territorios no hay señal ni de celular, mucho menos de internet, ni wifi, ni nada de eso, así que es como que está complicado. Y que también es súper ajeno a nuestra cultura, porque en realidad enterarte lo que le está pasando al otro por un audio, por un video, y no poder estar ahí acompañando con el Nehuen, como que quiebra, ¿no? Así que eso nos afecta, sí. De cada un tiempo empecé a leer esto desde una perspectiva más feminista y ver que lo que me estaba pasando era violencia. Era una violencia ejercida de parte del Estado. Me he visto en situaciones donde he estado reclamando y pidiéndole a las máquinas que no nos saquen la calle, que es el único acceso que tenemos al barrio. Y he sentido que, claro, que eso es violencia, que es violencia machista, que es violencia del Estado. Y creo que ya estamos en momentos donde ya no queremos aceptar más las mujeres ningún tipo de violencia, ni la violencia de la casa, ni la violencia del marido, ni la violencia del Estado, ni la violencia del patrón, ni la violencia. Entonces uno se va buscando las formas de sentir que su voz es escuchada y de que se puede agrupar con otras mujeres que se sienten igual y parecido a una, y que, bueno, podemos además también construir una perspectiva futuro, que eso es la parte mejor, que decir, bueno, no es que va a ser para siempre así, podemos cambiar las cosas. Para mí es un deseo seguir los encuentros de educación popular, y fueron mis primeros encuentros también donde me llegaba a compartir con la asamblea y con las Les compas, que son estos que encienden el cuchal acá en el Piuque, que nos hacen, nos fortalecen, y realmente extraño eso. Deseo que pronto podamos encontrarnos, que podamos compartir, que podamos tener dinámicas, que podamos jugar, que podamos aprender, emocionarnos y viajar y estar juntos. Ese es uno de mis deseos, que podamos seguir creciendo como asamblea y que creciendo limar asperezas y seguir creciendo también de hermanades con las otras asambleas, las otras grupas de la provincia. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo en estos momentos que, bueno, son difíciles, son distintos a lo que todos quisiéramos capaz, pero contenta también porque sé que esos deseos se van a cumplir y pronto estaremos juntos. Belén. Y yo agregaría que no quiero volver a la normalidad. No quiero volver a donde estábamos. Y pienso que si volvemos a lo que estábamos, porque somos unos tarades, porque no hemos aprendido nada, y creo que esto que pasó, que es tan doloroso, tan difícil, tan jodido, que no nos vuelva al mismo lugar, que algo saquemos limpio y que no repitamos esto de cómo veníamos, porque el cómo veníamos es producto de todo lo que pasó, esta pandemia. La tierra no es un bien del cual apropiarse, sino una cuerpa que gesta, nutre y sostiene. Entonces, alrededor del fuego, lanzamos al aire nuestros gritos. Renacemos, nos reconocemos y nos encontramos las nadies, les nadies, los nadies de todos los tiempos y todos los territorios. Partiendo de la enseñanza que nos dejaron nuestros antepasados, que nuestro pueblo prácticamente fue aniquilado. Hay muchas cosas que nosotros las vamos juntando, digamos, de a pedacito, juntando, y siempre quedó alguien que pueda llegar a transmitir algo. Que nos transmitieron de una generación a otra, dice, nosotros somos parte de este lugar, somos parte de la Mapu, no somos los dueños. La diferencia, ahí está la diferencia con la gente no mapuche, pero sobre todo con la gente que ve al bosque como algo que tiene que sacar plata. Entonces, nosotros somos parte de la tierra y nuestros antepasados, todo su comportamiento y su forma de vida, su kumefelén, estaba basado en el comportamiento que daba la naturaleza, cómo se comporta el Itufil Monguén, cómo se comportan los árboles, cómo se comportan los pájaros. Todo ese aprendizaje lo tomaron de ahí. Y es tan sabia nuestro Itufil Monguén, la naturaleza, es tan sencillo de aprenderlo, que el que no lo hace es porque no lo quiere ver. O sea, nosotros porque lo hemos aprendido y porque también reaprendimos a observar nuestra naturaleza y qué comportamiento tienen las plantas que nos dan la vida. Lo que significa a nosotros el agua, que es lo que nos están contaminando, lo que nos están secando, lo que nos están llevando. Si no hay agua, no hay plantas. Si no hay plantas, no hay vida. Eso no necesitamos ir a una universidad para saberlo. Entretejido urgente. Elisa Ose y Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Nora Corbalán y Mariana Colinecul, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Ivana Buenelaf, mapuche feminista comunitaria antipatriarcal, integrante del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Cantera de Mallina Ahogada y de Feministas de Abya Yala. Catalina Lineros, del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Cantera de Mallina Ahogada. ¿Qué es el territorio para nosotros? Para nosotros no es un pedazo de tierra sin vida y de la única que solo sirve para explotarlo. El territorio es una fuerza que te potencia y que te hace saber para qué estás haciendo lo que estás haciendo, donde estás haciendo. La defensa del territorio es defender el derecho de cómo lo habitamos. Para mí, defender el territorio es profundizar en sus características, historia y necesidades. A partir de que uno empieza a trabajar sobre su identidad, empieza a darle más valor al territorio y a entender que es muy importante conocer el territorio en el que uno nace, porque de eso está hecho uno. Para mí, defender el territorio es tratar de levantarse cada día con ganas de compartir y de aprender sobre el buen vivir. Nosotros decimos que hay vida, es vida el territorio, es vida espiritual, es vida de animales. Reivindicamos el territorio ancestral. Recuperar el territorio, recuperar la cultura, eso es lo importante. Yo estoy defendiendo un derecho de vida que no el Estado no lo reconoció nunca. Tejido urgente. Semillas. Para que brotemos guardianas y cuidadoras de los territorios. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Vida del territorio. Entretejido urgente. Música original, Anaí Pereira. La, la, le, le, le. una producción de Nómadas Comunicación Feminista en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo. Hello.